Rico. Uy, tres mujeres. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, baby. Taqui, taqui, taqui, taqui, cumbia. Quiero que sea como la otra vez. Yo sé que tú también me quieres ver. Ese taqui taqui lo quiero todo pa' mi mami. Mami, mami, dice que me ama, pero es un casi casi. Que siempre me llama para estar aquí, aquí. Si siempre está aquí para verme. Sabe que la regla perfecta es a la C-A-M. Bebé, ven toda y vamos a beber. Y lo pasamos como se debe, bebé. Quiero que me muevas ese taqui. Todo la desea porque ella rompe el party. Que no sé, un besito bien suavecito, baby. Taqui, taqui, taqui, taqui, cumbia. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, baby. Taqui, taqui, taqui, taqui, cumbia. Vente, bebé, si ya sabe acá cómo es. Yo solo quiero que sea como la otra vez. Yo sé que tú también me quieres ver. Ese taqui taqui lo quiero todo pa' mi mami. Mami, mami, dice que me ama, pero es un casi casi. Que siempre me llama para estar aquí, aquí. Quiero que me muevas ese taqui. Todo la desea porque ella rompe el party. Nacho Leito Record.